esa cosa, ay, qué cosita será. Esa cosa que yo no puedo explicar. Esa cosa, si es linda o fea, no sé. Esa cosa, no sé lo que puede ser. Esa cosa, no sé si tiene color. Esa cosa, tampoco tiene sabor. Esa cosa me pone fuera de sí, porque esa cosa es así. Pero ¿qué es lo que será? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está atacando? Yo no lo comprendo. Pero ¿qué es lo que será? ¿Qué me pica todo? ¿Dónde pica el codo? Te dice quién soy. ¡Ajá! ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Eso! Todo, cuando miro el codo, te dice quién soy.